Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como siempre me da mucho gusto saludarte en esta tu estación y por parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, muchas gracias por sintonizarnos. Y te comparto que el pasado martes 19 de septiembre a la 1 de la tarde con 14 minutos y a 32 años del terremoto de 1985, regresó la tragedia a México. Un gran sismo de 7,1 grados se registró, donde hasta la fecha más de 200 personas han fallecido y más de 40 edificios han colapsado. Les compartimos que es muy importante ante este tipo de situaciones tener una mochila preparada con bolsas de plástico, papel higiénico, una capa térmica, una chamarra, un botiquín, unos guantes quirúrgicos, un gel antibacterial, comida enlatada por lo menos para 3 días, agua embotellada, documentos personales, duplicados de llaves, agenda con teléfonos y pluma, baterías, una lámpara, un radio, un silbato, cerillos o encendedor. Y así estar preparados ante un evento que la naturaleza, por supuesto, no nos avisa. Es muy importante tener esto a la mano en alguna mochila. Y bueno, pues te pregunto, ¿ya tienes preparada esta maleta con todos nuestros materiales? Y espero que nos compartas aquí en cabina. Recuerda que si quieres estar más enterado, puedes entrar a nuestra página de internet en www.radiosoh.com. Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esto de Miguel Bosé y Jimena Sariñaga con Aire Soy y Regreso? Tan bello es caer a tus voy no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién este cielo es de quién? Aire, soy al aire. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En China, los padres del reconocido pianista invidente Jin Yuanhui fueron llevados a juicio. El señor Jin Yongqing, de 60 años, y su esposa, la señora Bian Lishun, de 58 años, fueron llevados a juicio en Qingdao, provincia de Shandong, por practicar Falun Dafa, una disciplina milenaria que sigue los principios de verdad, benevolencia, tolerancia. La pareja de bajos ingresos fue arrestada en 2016 por leer libros de Falun Dafa, a pesar de haber sido ampliamente presentada en los medios de comunicación por la excelente educación que le brindó a su hijo. Internacional. La reunión de los líderes mundiales en las Naciones Unidas de este año puso bajo el reflector las profundas diferencias sobre cómo manejar la crisis en Corea del Norte y el calentamiento global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, advirtió que la amenaza de un ataque nuclear está en su nivel más alto desde el fin de la Guerra Fría y alertó de los peligros que se pueden desatar por la retórica impetuosa. La tierra volvió a sacudir a la Ciudad de México. El pasado 19 de septiembre se registraron dos sismos continuos, uno de magnitud 6.8 y otro de 7.1, los cuales hicieron que varios edificios se vinieran abajo la tarde de este martes, poco después de la 1:00 p.m, hora local. El epicentro se registró a 5 kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla, en la misma fecha en que se cumplían 32 años de la peor tragedia que ha vivido México. Un terremoto que causó cerca de 10.000 muertos en el 85. Hasta el momento, el saldo es de al menos 230 muertos, cifra que seguro aumentará en las próximas horas. En 5 estados del país, confirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Nuevo malware que ataca vía Bluetooth. El nuevo virus llamado Blueborn es altamente peligroso para cualquier dispositivo que tenga encendido el Bluetooth. Esta es una nueva forma de ciberataque y afecta no solo a los teléfonos, sino también a televisores inteligentes, tablets, altavoces e incluso automóviles que cuentan con la modalidad Bluetooth. Científicos de Estados Unidos crearon un material artificial para simular la piel humana. Es un tejido de caucho creado a partir de un polímero de silicio que puede resistir un 50% más de estiramientos y torsión sin romperse y puede diferenciar temperaturas. Esta piel artificial podría utilizarse en prótesis para recuperar las sensaciones parecidas al tacto y en guantes quirúrgicos. El asteroide 2012 TC4 vuela cerca de la Tierra. El TC4 pasará más cerca de la Tierra de lo que se encuentra la Luna, a tan solo aproximadamente 44.880 kilómetros de la Tierra, comentó Telesur en su página web. El objeto espacial, que mide 40 metros de diámetro, estará pasando cerca de la Tierra el próximo 12 de octubre a una velocidad de 27.540 kilómetros por hora. Los científicos comentaron que, en comparación con otros TC4, este es muy pequeño, pero es el único que volará tan cerca de la Tierra. Thank you. El árbol del cacao es uno de los más populares en todo el mundo. El polvo de cacao crudo, por ejemplo, contiene más de 300 compuestos químicos diferentes y casi 4 veces el poder antioxidante del chocolate oscuro promedio, y más o menos 20 veces que el de las moras azules. Aunque qué mejor que los deje con esta entrevista con una empresa dedicada a producir productos con el cacao, y regreso. Muy buen día, tengan todos ustedes, y esta vez nos encontramos en la Feria Gourmet. Y bueno, ¿quién no ha ido a hablar sobre el cacao? Y esta vez nos encontramos con Chocolate Macondo, y esta vez nos van a explicar algo que es básico dentro de la comida, de donde sale en este caso el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Entonces estamos aquí con los productores precisamente del cacao. Estamos con Raciel Martínez. Raciel, muchas gracias por esta entrevista y compártenos cuáles son los beneficios del cacao. Bueno, hola a todos. Tiene muchos beneficios. El principal es que nos pone feliz, reduce los niveles de estrés, tiene muchos antioxidantes que son benéficos para el cuerpo, para regular la presión. Tiene teobromina, que es como la cafeína, pero su efecto es un poco más retardado en el sistema nervioso. Entonces, al comer cacao puro, pues estamos tranquilos, contentos. Como enamorados. Es que aquí también está Laura. Oye, Laura, y compártenos de dónde proviene el cacao, de dónde sale. El cacao principalmente se da en el sureste mexicano, en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas, un poco en el estado de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Los principales productores de cacao están en el estado de Tabasco y Chiapas. El cacao que hoy les traemos aquí a Show Gourmet es de una semilla criolla del estado de Chiapas. Ok, aunque por ejemplo, bueno, estamos en México, sin embargo, en otros países nos escuchan en Colombia, en Perú, Bolivia, también se da en otros lugares, ¿no? Pero tiene que ser, me imagino, en una región calurosa. Tropical, así es. Por ejemplo, otros países productores aquí en lo que es América Latina son Colombia, un poco Brasil, la parte norte, Venezuela, Ecuador, Perú. Y en otras latitudes, pues está el cacao africano, Nigeria, Costa de Marfil, que son los principales productores de cacao, aunque de menor calidad. El bueno se encuentra aquí en América Latina, que es un cacao criollo. ¿Cuál es la característica de este cacao criollo? Bien, este cacao lo que tiene, que es un cacao ancestral. Es una mazorca muy pequeña, que tiene las 28 semillas aproximadamente. ¿Qué es la mazorca, perdón? Es este fruto, el fruto que nos da el cacao. Se le llama mazorca aquí porque al partirlo y abrirlo, todas las semillas de cacao vienen así bien juntitas, como si fuera un elote, un maíz. Por eso le llamamos mazorca, pero de cacao. Y dentro de la mazorca vienen estas semillas. Así es, ya depende la variedad de cacao. Hay alrededor de 20 variedades. Las más comerciales o las más usadas son el trinitario, el forastero y el criollo. El que es más rico es el criollo, que es el que utilizamos nosotros y el que hay aquí en México. Aunque igual se da esa combinación de semillas para hacer otros tipos de cacao, como lo es el forastero, que es una mezcla del trinitario con el criollo. ¿Qué podemos obtener del cacao? Infinidad de cosas. Lo más principal, y como lo más lo conocemos, es el chocolate, ¿no? El chocolate, que es una combinación de cacao con azúcar. Pero también podríamos obtener lo que es, como tiene el 60% de la semilla es grasa, se puede obtener una grasa vegetal para cosméticos, para cuidado personal, productos de cuidado personal como champú. Para las estrías, mujeres embarazadas. Ajá, mascarillas, chocolate. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos bebidas con cacao. O sea, un sinfín de cosas. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte. Estamos aquí con Chocolate Macondo y regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, bueno, estamos de regreso. Estamos aquí en Chocolate Macondo y compártenos, Laura, ¿cuáles los beneficios de, por ejemplo, morder una semilla de cacao? Ah, bueno, pues como uso terapéutico, como es una semilla poderosísima antiestrés, si en tu trabajo te hicieron súper enojar y vienes bien cabizbajo, te comes 5 semillas tostadas de cacao puras y regresas a la vida como nueva, feliz, renovada, como enamorada. Enamorada, y también sirve para quitar el dolor de cabeza que comúnmente se produce por el estrés del trabajo y el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí en México el cacao tenía un uso prehispánico. Prehispánico quiere decir antes de la colonia, antes de que llegara Europa a nuestro continente. Entonces, las personas de alto rango en las culturas prehispánicas lo consumían. Se tomaban hasta 80 jícaras a la semana de bebidas de cacao. Entonces también se utilizaba aquí en México antes de la conquista como una moneda. Los pobres lo usaban como una moneda y los ricos como una era una bebida de privilegiada por sus usos también. Qué interesante, ¿no? Oye, compártenos ¿cómo es el proceso para obtener lo que comúnmente obtenemos del cacao, que es el chocolate? Bien, primero pues extraemos lo que es el fruto, se corta del árbol, se abre, se extrae la semilla y pasa por 3 procesos que son muy importantes: el de fermentación, el secado y el tostado. Ya que está tostado, se puede moler y se puede aplicar para los diferentes usos que se le vaya a dar. En el proceso de fermentación lo que pasa es que se crean microorganismos que ayudan a que el cacao dé un buen sabor. Posteriormente se tiene que secar al sol y ya después que está bien seco se tuesta esto para que se retire la humedad que llegue a tener el cacao y se pueda desprender el mucílago que tiene alrededor la semilla. Entonces ya con esto se puede moler, se le agrega azúcar o especias, flores, y se pueden hacer diferentes combinaciones o el chocolate. Muy bien, excelente. Pues les agradecemos mucho. ¿Y dónde, si alguien quiere o está interesado en adquirir estas semillas, no sé si nos pueden decir en dónde los pueden encontrar? Sí, estamos en Facebook como Chocolate Macondo. Ahí pueden enviar un mensaje. El correo es chocolatemacondo@hotmail.com. Y tenemos la chocolatería en San Juan, Teotihuacán, en el Estado de México. Allá tenemos alrededor de 10 bebidas, tenemos licor de cacao y tenemos una gastronomía muy rica. Muy bien, o sea que todos los radioescuchas podemos ir y nos pueden dar hasta probar sin costo alguno un rico chocolate o alguna semilla por allá, ¿verdad? Así es. Muy bien, Raciel, pues muchas gracias, Laura. Pues compañeros, ya saben, aquí con Chocolate Macondo seguimos en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Te comparto algo curioso. Por ejemplo, la civilización de los aztecas le dieron al cacao el nombre Yoyotzetzli, que significa sangre del corazón. Puede que hayan entendido aún en esos tiempos el aspecto de los beneficios al corazón de comer lo que ahora es conocido por impulsar al sistema cardiovascular. Y bien, ya sabemos ahora a comer una semilla de cacao. Y ahora los dejo con esto del grupo Tranzas, para todos aquellos enamorados de esas personas a las cuales no nos corresponden y nos conlleva a buscar un nuevo amor. Y sí, los dejo con esto de Debes buscar un nuevo amor y regreso. Que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada. Que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor,

Llegado el día del regreso de Yuashu, Yu Heke invitó a muchas personas, pero les dijo que no empezaran a comer todavía. Vamos a esperar a que llegue Yuashu. Los invitados estaban perplejos, ya que la ciudad de Huixi se encontraba a muchas millas de distancia de la ciudad de Chianye, y que las ciudades estaban separadas por ríos y lagos. ¿Cómo puedes estar seguro de que Yuashu llegue justo en el momento que él lo prometió? Mientras que los invitados comentaban acerca de este asunto, Yuashu llegó tal como lo había acordado. Los invitados quedaron muy sorprendidos. Casualmente, Yu Heke dijo: Yuashu no se encontraba restringido por nadie ni por un contrato. Aún así cumplió su palabra y cumplió su promesa. Verdaderamente practicaba el precepto de cumplir la palabra. Era tal como Yuanfu lo enseñaba durante la dinastía Song en su libro de disciplina familiar, Las enseñanzas de Yuan por generaciones. Cualquier cosa que uno promete debe ser cumplida. El tiempo acordado debe ser respetado. A esto se le llama fe. Lo que se promete a otra persona debe ser cumplido sin omitir nada. Porque Lao Tzu dijo: aquel que promete a la ligera debe carecer de fe. Esto quiere decir que si dices que vas a hacer algo, deberás hacerlo. Aquellos que prometen a la ligera tienen dificultades para mantener su fe. La fe, con benevolencia, justicia, cortesía y sabiduría, son las cinco virtudes primordiales dentro de la moral tradicional. Las cinco virtudes son cinco criterios básicos que el ser humano debería seguir. La fe es el fundamento sobre el cual la persona basa sus principios y se conduce dentro de la sociedad. Sobre este fundamento se establecen también las leyes y mandatos, así como los criterios de conducta que todos deberían seguir. Si una persona no cumple su palabra, pierde el criterio fundamental de ser un ser humano. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La persona que es honesta puede reconocerse, entre otras cosas, por ser siempre sincera en su comportamiento, palabras y afectos, cumplir con sus compromisos y obligaciones, reconocer sus limitaciones al hacer cumplir algo, aceptar sus defectos y errores y esforzarse por superarlos. También el evitar la murmuración y la crítica destructiva que afecta negativamente a los demás. Hay que guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y los secretos profesionales. Y bueno, espero que te haya gustado nuestro relato de sabiduría. Ya para terminar, te agradecemos como siempre y cada semana tus comentarios y mensajes que nos envías. Y antes de despedirme, quisiera mandar saludos hasta Perú con Eric Torres, a Samuel González, a René Sevilla en Paraguay, a Pablo Jiménez de Colombia y a toda la familia Vázquez Rodríguez. Y en fin, muchas gracias a todos ustedes. Recuerda también que nos puedes escribir a cabina@radiosoh.com. Y recuerda ya para terminar que no se nos otorga la libertad extrema más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. No te olvides de que un encuentro con uno mismo nos dará fuerza para seguir adelante y que todo lo que pasa afuera no es tan fuerte como tu fuerza interna. Es por ahí como dice nuestra fuerza interior. Podremos ver guerras y desastres, aunque recuerda que teniendo paz interna, todo es más fuerte en uno mismo. De parte de todo el equipo, te deseamos una excelente semana y un excelente día. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre.